80, desde Buenos Aires, apuntando alto. Lo que cambia a tu favor. Es la hora 21 en punto. A partir de este momento, la permanencia frente al receptor queda sujeta a una selecta pasión, la de los traperos. Aquí comienza la página de Yupanqui. Acompañando al club de Villa Lugano por todas las canchas. Informándote al día sobre la vida social de la institución. ¡Gana Yupo otro partido, chivo! La página de Yupanqui. Conduce Leonardo Surcinski y Guido Oliveto. No nos podemos dar el lujo de estar todos separados. Locución comercial, Norma Farías. La historia, el presente y el futuro de Yupanqui se unen para acompañarte en los próximos 60 minutos. ¡Atención, Villa Lugano! ¡Ha ganado Yupanqui a los 50 minutos del complemento! Esto es la página de Yupanqui. ¿Cómo le va? Muy buenas noches, bienvenido a un nuevo capítulo de la página de Yupanqui aquí en AM1480 Radio Sensaciones. Usted lo vive en el 1480 del dial o como mucha gente lo hace en www.am1480.com.ar, y si no lo escucha ahora, lo está escuchando en diferido en www.lapaginadeyupanqui.blogspot.com. Arrancamos el programa de hoy para hablar en los próximos 60 minutos de toda la información de nuestra querida institución, nuestro querido Club Social y Deportivo Yupanqui de Villa Lugano, que ayer, después de varias fechas y de un largo tiempo, volvió al triunfo en el torneo de Primera D 2010-2011. Por cuarta vez en el campeonato logra un triunfo, en el caso de ayer 2-1 ante Riestra, y coincidentemente con lo que había sido el mismo resultado que obtuvo en el triunfo ante Argentino de Quilmes, 2-1 también, fue dando vuelta el marcador. Lo que tiene una importancia por un montón de consecuencias, de factores que se han dado durante la semana y que se viven en este momento en el club, que iremos desarrollando con el correr de los minutos. Guido Oliveto, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Muy buenas noches, Leo, muy buenas noches a toda la gente de Yupanqui. Bueno, una victoria inesperada, sí, hay que decirlo. Si bien uno espera siempre la recuperación y el triunfo de Yupanqui, en el momento que se vivía, con la renuncia del cuerpo técnico, con las condiciones de trabajo que en este momento tiene el plantel, con los lesionados, los suspendidos, hay que decir que una victoria inesperada e importantísima en lo anímico. Sí, Leo, en el equipo que interinamente queremos dirigió nuestro amigo Nico. Nicolás González. Este fin de semana no tuve la suerte de estar en la cancha, pero me informaba por lo que me decías. Y lo primero que tengo para decir es que no fue muy distinto al equipo que paraba Balboa. No, eso lo hablamos, no sé si no hablamos al aire o lo hablamos fuera de micrófono. Por eso cuando yo decía que el tema no es cómo formemos el equipo y los nombres que jueguen, sino un montón de cosas alrededor. Obviamente, si vos lo comparás con el equipo que paraba Balboa y con los cambios que tuvieron que hacerse obligado por suspensión o por lesiones, es uno o dos jugadores, salvo uno o dos jugadores, el mismo equipo que hubiera parado Carlos Balboa. Mm. No hay diferencia. Entonces, cuando yo digo, no es problema de las posiciones de los jugadores ni los nombres, es un plantel corto este, no tenés demasiado recambio, no tenés para elegir mucho. Y cuando se arma el equipo, todos vamos a armar nuestro equipo ideal y van a coincidir 8 o 9 nombres seguramente, porque hay jugadores que van a estar con cualquier técnico. Puede influir o cambiar, por ejemplo, ayer se presentó un 4-4-2 definido sin enganche. Hasta el día viernes la idea era jugar 4-3-1-2, pero se probó en la práctica del viernes no fue buena, se volvió un paso atrás, se dijo, bueno, vamos a jugar un 4-4-2, vamos a aguantar, vamos a esperar al rival, y bueno, y las cosas salieron. Cuando salen, se hizo todo bien. Cuando no salen es cuando uno empieza a preguntarse cosas. Un triunfo tapa un montón de cosas. Ojalá que los triunfos se den a menudo y que podamos encarar de aquí al final del campeonato las cosas con mayor tranquilidad. Ojalá, ojalá, Leo. Entonces, digamos a la gente, ¿cómo formó ayer Yupanqui por la 27ª fecha? Séptima fecha del torneo de Primera D. Ayer lo vamos nombrando con los cambios obligados. En el arco estuvo Pablo Báez, en reemplazo de Tantoni suspendido. Provisionalmente. Está citado el árbitro Rodrigo Sabini para atestiguar. ¿A qué nos referimos con esto? Que seguramente el martes, cuando declare Rodrigo Sabini, se le tomará en la declaración bien los detalles de la expulsión. Y yo te diría que Tantoni está comprometido. Porque te hago una pregunta. Yo tampoco estuve en el partido con Ituzaingó, pero yo, por lo que escuché, por lo que vi en las imágenes, fue muy parecida a la expulsión de Tantoni y la de Varas. ¿Por qué Varas salió la suspensión de 3 fechas y Tantoni no? No, Tantoni hubo algo más. Aparentemente hubo un contacto físico. Sin llegar a ser un golpe, no sé si lo tocó con la mano en el hombro, no tengo bien en claro. Bueno, por eso la citación a Rodrigo Sabini y la suspensión provisional de una fecha, que si se confirma que hubo un contacto físico, se puede ampliar a unas cuantas, que hasta no sé si podrá volver antes de que termine el campeonato. Sí, por lo que me está diciendo, yo me acuerdo, es Primera División, pero lo último que me acuerdo de eso fue este arquero César, que le dieron 10 fechas. Sí. Bueno, habrá que ver, yo no, la verdad que no vi tanto en las imágenes, pero bueno, vos estuviste en la cancha, eso lo veremos con el tiempo. Igualmente, no olvidemos que Báez fue titular 8 fechas, y no, perdón, más de 8 fechas, fue titular 12 fechas. 11 fechas. Y no tuvo realmente, no desentonó. No, y ayer mismo, no, Báez fue figura en varios de los primeros partidos. Me acuerdo en Claypole, en Deportivo Barracas ganamos por gran acción de él. O sea, estoy muy tranquilo con el arquero que está cubriendo los tres palos de Yupanqui. Sale del equipo por aquel gol olímpico que le hace Rodrigo Ruiz Díaz en el partido de la primera rueda contra Riestra. Exactamente. Casualmente contra Riestra vuelve a ser titular. Seguimos repasando. Báez entonces en reemplazo de Tantoni en el arco. Por lateral derecho en defensa Toti Duarte, que reemplazó a Varas, suspendido, como dijimos recién, 3 fechas. En el medio, en la zaga central, el debut de Brian Tolosa, jugador de la quinta división, y Pérez Quiroga, ya afianzado en la primera. Por el lado izquierdo, Damián Achucarro. En el medio, 4 volantes en línea, Damián Aguilera por derecha, doble 5 con Ezequiel Romero y Damián De Luca, y Maxi Martínez por izquierda. De Luca ocupando un poco la función que ocupaba Salorio, que no pudo actuar porque está también, no está lesionado, está enfermo, estuvo resfriado y con anginas, no pudo llegar al partido. Adelante, 2, Bortolotto y Sandoval. Entonces, primero, ¿no hay una explosión de juveniles? No se están haciendo cosas raras. Para mí es foguearlo, para otros puede ser quemarlos, para otros ponerlos, bueno. Nico sigue con la tesitura de tengámoslos tranquilos, sigamos con el equipo, tratando de cambiarle un poco la cabeza a los que están. Sí, en los cambios, sí, en los cambios. Tengo una pregunta, un poco capciosa o no. ¿Este chico Sánchez estuvo en el banco? Mariano Sánchez, sí, estuvo en el banco. En los cambios, sí. Martín Souto, su tercer partido en primera división. Tito García, su tercer partido en primera división. Y Diego de Amorín, uno de los que también esperaba por su oportunidad, no muy tenido en cuenta por el cuerpo técnico anterior. Por ahí es donde se marcó la mayor diferencia en los cambios. Pero en el... También es foguearlo. En el global, obviamente. Por ahí con las intenciones de que Diego de Amorín se quede para la próxima temporada. Yo creo que se van en muchos jugadores. No, me olvidaba decir, Brian Tolosa juega y debuta porque Diego La Loggia, que había sido golpeado por Lucas Bueno la semana pasada, que se le dieron 8 puntos de sutura, por la sutura no llegó a jugar este partido. Tampoco estaba disponible Canseco, que estaba lesionado, tampoco el Chino Debones, que estaba también lesionado. Varios lesionados para recuperar en la próxima semana. ¿Cómo fue el primer tiempo, León? El primer tiempo, Yupanqui salió bien parado, como dijimos en la previa, esperando a su rival, para ver qué es lo que hacía Riestra, que tenía el compromiso de ir a buscar el partido, estando en la tercera posición y con la obligación de buscar el puesto más alto en el reducido. ¿Sí? Si uno piensa que ya Riestra no va a llegar a la línea de Dock Sud, que se perfila, creo que nadie va se a perfila como campeón porque ganó un partido importante en la semana ante San Martín de Bursaco, el partido que estaba pendiente, y se alejó unos cuantos puntos más en la tabla de posiciones. Así que se perfila como el futuro campeón. Riestra salió a buscar, pero Yupanqui no le daba lugar a los ataques. En la, no te digo la primera, porque la primera fue un remate que controló Báez sin inconvenientes. En la segunda jugada, un tiro libre, se le complica el rebote a Báez y Cueto, entrando a la carrera, anota el primer gol del partido. Y 16 minutos, 1-0 en contra, y esa sensación que siempre tenemos de que... Se acabó el partido. Se acabó el partido. Pero... mirando al banco de suplentes, uno veía caras distintas y decimos, bueno, no seamos tan pesimistas, a ver qué es lo que ocurre. Y Yupanqui en ese momento salió con actitud, con ganas de revertir el partido, y empezó a crear situaciones. Un remate de Ezequiel Romero que se fue al ladito del palo, una pelota que bajó muy bien Sandoval para Ezequiel Romero y después Maxi Martínez no pudo rematar. Una pelota que increíblemente viene un centro atrás en el área, Sandoval solo para definir, se trastabilla, le erra la pelota, le pifia y le queda en los pies a Bortolotto con el arco a su disposición y la quiere colocar en el segundo palo y se le va por milímetros afuera. Nadie podía creer esa jugada, y después de esa jugada se bajaron los brazos, porque ahí dijimos todos, lo de la Bruja es cierto, no podemos hacer un gol, tenemos chances y no lo podemos revertir. Y bueno, Riestra se animó un poquito más, fue a buscar, Báez tuvo alguna intervención importante descolgando algún centro en lo que quedaba del primer tiempo, y Yupanqui no jugó mal, pero se iba en desventaja al vestuario 1-0. ¿Qué mostró Riestra en ese primer tiempo? Muy poco, Guido. Muy poco, como vengo diciendo de todos los equipos de punta. Este es un campeonato que ha bajado mucho su nivel con respecto al campeonato anterior. Soy reiterativo, pero digo, la pucha, el año que nosotros tuvimos el equipo para ascender, todos tenían un equipazo. Lo tenía la Guayurquiza, lo tenía San Martín de Bursaco, lo tenía... Hasta Dock Sud. Y Liniers, obviamente. Este año todos han bajado su nivel. Sin desmerecer a Dock Sud, que está puntero con muchos puntos de ventaja, y que a Atlas, que ha hecho una gran campaña para lo que es su historia, para mí se ha bajado muchísimo el nivel del torneo. ¿Cambios para el segundo tiempo? ¿Cambios en lo táctico? No, ninguno, porque por ahí se pulieron algunas cositas en lo que era la línea media y se salió a jugar con la misma actitud que se había hecho entre los 20 y los 35 minutos del primer tiempo, buscando el arco rival. Y cambió la suerte, porque a los 6 minutos en un saque de Báez desde afuera del área, un tiro libre indirecto. La pelota pica, los defensores de Riestra que se quedan, Bortoloto que va, y entrando al área la coloca por encima de Chiquito Cernágoras para lograr la igualdad y darle la esperanza a Yupanqui de volver a estar en partido y de borrar esa sensación de que cuando nos hacen un gol perdemos el partido. Yupanqui estaba en juego, iban 6 minutos del segundo tiempo y había que salir a buscarlo. Y salió a buscarlo y en la jugada siguiente, en un centro de derecha hacia izquierda, Sandoval no puede definir y desde el suelo, con Cernágora jugado hacia un palo, define al segundo palo, segundo gol de Yupanqui en 3 minutos, a los 9 fue el segundo gol. Y la algarabía. En ese momento, y algo que no dije en el primer tiempo, me había llamado la atención en el primer tiempo que no había desplegado las banderas la hinchada. No sabía, iba a averiguarlo, no sabía si era por la misma razón que se habían dado vuelta en la fecha anterior o por alguna otra razón, que por ahí la policía no había dejado entrar las banderas. Tenía que averiguarlo. Bueno, en el entretiempo vi que Adrián, Tiago, Gustavo, los que siempre están, desplegaron todas las banderas, el colorido de la hinchada de Yupanqui, que es único. Pareció estar dentro de ese juego de revertir el partido, porque en el primer tiempo, con solamente la gente sentada, sin banderas, vos estabas perdiendo. En el segundo tiempo salieron los jugadores, no digo que se encontraron con ese panorama y salieron a ganarlo, pero todo fue parte de la fiesta. Y en el momento del segundo gol se desató la gente a cantar de ahí hasta el final, porque había que aguantarlo, porque Riestra lo buscó, empujó muchísimo, pero para mí con más ganas que ideas, porque según hablábamos con gente de Riestra, el equipo de Pompeya no viene jugando bien, a pesar de la buena posición que ocupa en la tabla. Buscó muchos centros frontales, ahí fue donde se destacaron Brian Tolosa y Pérez Quiroga, rechazando mucho de cabeza y no perdiendo las marcas. Importante lo de Brian Tolosa de debutar y ganando para tomar confianza, porque obviamente estos pibes que vienen debutando y teniendo sus primeros partidos en primera con resultados negativos no ayuda a su futuro, lo hablábamos la semana pasada, y lo dice Báez en una nota que dentro de un ratito vamos a escuchar. Entonces es importante debutar, actuar con sobriedad y ganar, para ganar confianza. Vos fíjate, por ejemplo, Ezequiel Romero, que había debutado en el 2009, que juega su 10º partido ayer, por primera vez gana. ¿Entendés? Entonces es importante que estos resultados se vayan dando. Lo tuvo en la contra Yupanqui, en un centro de derecha Bortoloto lo pudo haber definido de cabeza al ladito del palo. Riestra seguía buscando, Báez seguía sacando pelotas, los cabezazos de Tolosa, de Pérez Quiroga, con la colaboración permanente de Duarte y Achucarro, que ya no iban tanto y estaban bastante retenidos en el fondo. Y una jugada que podría haber sido el broche de oro para el gran partido que jugó el viejo Sandoval. Un pase de derecha también hacia el medio. Entra solo para definir. Cuando sale Cernágoras, la toca al segundo palo. Y Freire, el lateral derecho de Riestra, que la saca en la línea. Así se iban los minutos. Riestra seguía buscando. Y en el final del partido, una jugada polémica. Un tiro libre para Deportivo Riestra, en una jugada que el árbitro vuelve hacia atrás, ¿sí? Deja terminar la jugada, cuando la pelota se va afuera, vuelve hacia atrás y marca el tiro libre a 10 metros de la media luna, frontal. El tiro libre que viene entre fuerte y llovido, se le complica un poco a Báez pensar, lo dice después en la nota, si sacarla al córner o rechazarla. Termina despejando corto, hay un pase, entra un delantero de Riestra solo por el medio y anota lo que supuestamente era la igualdad, pero el árbitro, a instancia del juez de línea, vuelve hacia atrás por el offside en ese último pase, que yo desde el ángulo que estaba no lo llegué a ver, pero la gente que estaba en la misma línea, colegas obviamente, me dicen que sí, que hubo offside en esa jugada, también lo dice Báez en la nota, y bueno, toda esa suerte que cambió, digo, en otro partido. Ese gol en el primer minuto de tiempo adicionado hubiera sido el empate que nos hubiera hecho ir con las caras largas y volver a decir que Yupanqui jugó bien, que los resultados no se dan, que la bruja, que esto, que lo otro. Entonces, bueno, se fue la mufa del gol, se fue la mufa de no poder ganar, por lo menos momentáneamente, en un partido, sirve. Y hasta se fue la mufa de que te empaten el partido en el final o te lo ganan en el final con una jugada donde el árbitro te dirige en contra. Mirá qué cosa, hubo un muy buen arbitraje y cuando estas cosas suceden, Yupanqui puede... Sí. Puede desplegar su juego. No digo que sea el mejor equipo del torneo, pero cuando vos jugás tranquilo, de que no te están metiendo la mano en el bolsillo, las cosas son distintas. Igualmente creo, por lo que contabas, por lo que tuve la oportunidad de hablar con otra gente, que cambió un poquito la cabeza. Sí. Es importante cuando los resultados no se dan y hay un inevitable cambio, mentalizar a los jugadores de que estamos todos juntos en esto, por lo menos de acá, en el momento que se habló, 8 partidos más, ahora quedan 7, y bueno, tratar de terminar el campeonato de la mejor manera posible. El lunes pasado, cuando se lo presentó como técnico interino a Nicolás González, se habló bastante con los jugadores, le planteó la subcomisión lo que pretendía de aquí en adelante, si alguno no estaba de acuerdo, que diera un paso al costado, que las pautas las ponía la subcomisión, y se los motivó en la semana bastante, con la presencia en los entrenamientos, cosa que por ahí en otro momento no se hizo, ni con Fito Muñoz, ni con Carlos Balboa. Acá déjame... No sé si la gente entiende lo que hablamos. Las primeras 10 fechas de la época Fito Muñoz creo que era un despropósito motivar de esa manera. Después puede ser, pero acuérdate que esta temporada la empezamos con el plantel más caro de la historia. Sí, pero no te olvides que Fito Muñoz terminó dirigiendo sin el plantel más caro de la historia y con los pibes. Sí, te lo entiendo. Yo recuerdo... Pero igualmente un plantel más caro, ese plantel residual que quedó fue más caro de lo que suele tener Yupanqui. Está bien, pero es anecdótico, porque igual fue desmembrado. Y porque aparte se armó en base a una promesa que vos tuviste y que no la pudiste cumplir porque se te fue el que ponía la plata. Me acuerdo de palabras de Martín Perelman, previo al partido con Atlético Lugano, el último de Fito Muñoz, cuando fui al entrenamiento, y esto no es un halago hacia mí, pero... Leo me dijo, sos el único que vino a visitarnos la semana previa al clásico. Un clásico en el que todos teníamos muchas expectativas puestas, que era el momento del despegue. Y por ahí, esa sea una de las razones por las que Fito Muñoz dijo, basta para mí. Estaba complicado ir, de verdad, me parece que, qué sé yo. El año pasado iba todo el mundo a ver los entrenamientos y mira lo que pasó. Yo en los jugadores todo lo tomo con pinzas todo. Pero bueno, ¿qué notas tenemos, Leo? Bueno, vamos a escuchar primero la palabra de Ezequiel Romano, que como decíamos en el comentario, ayer ganó por primera vez un partido y esto nos decía al salir del vestuario. Bueno, Pepe, después de mucho tiempo se pudo ganar, se sufrió, había que sufrir para esto. Sí, la verdad que sí. No sabe cómo estábamos todo el entrenamiento, mal, triste. Pero bueno, con la ayuda de todos y pudimos salir adelante. Una semana complicada porque había que remontar un 6-0, lesiones, el cambio de cuerpo técnico. Sí, la verdad que sí, pero bueno, los pies estaban predispuestos a todos, siempre. Nos cuesta mucho porque nos mueven de un lado para el otro, no tenemos donde entrenar. Y bueno, los pibes dejan todo, la verdad que dejamos todo, lo que pasa es que tenemos la suerte que la pelota no entra, ¿no? No entra y bueno, queremos matar con eso. Bueno, ahí entraron dos juntas, por eso pasó esto. Hoy por suerte sí, porque el primer tiempo nos sacaron más en la línea y... ¿Tuviste una ahí? Sí, tuve una que, no sé, justo me puso la pata a uno, pero bueno, se siguió lindo. Bueno, yo parece que le soy reiterativo, pero Riestra es el tercero y la verdad que ninguno en este campeonato ha demostrado mucho, se le puede jugar a cualquiera. Sí, la verdad que sí, yo creo que sí, también tiene tiempo, le jugamos igual y nada, tuvieron esa y nos metieron el gol y después nos complicaron, pero también a Juventud Unida demostramos y también iba a séptimo octavo, creo, y jugamos bien. Yo creo que el problema fue, hubo algunos partidos que jugamos mal, pero el problema fue que la pelota no entraba, para mí es eso, después para mí jugamos bien, tocamos bien, pero bueno, cuando no quiere entrar la pelota y tenemos, nos cobran encima los arbitrajes mal, porque no puede ser que el partido anterior, a 25 minutos del primer tiempo, en un córner que se agarra todo el mundo, nos cobren un penal. Pero bueno, cambió la mufa ahora, después la mufa. Sí, gracias. Gracias, vale. Bien, la palabra de Ezequiel Romero, los odio, Romano y Romero, los dos se llaman Ezequiel. Pepito Romero, que hablaba con nosotros a la salida del vestuario. Sí, obviamente, con la alegría de haber ganado un partido después de como lo dijo él, sin jugar distinto a como se venía jugando. Por ahí alguno puede estar de acuerdo, otro no, pero más o menos, si los nombres son los mismos, podés tener una diferencia en si decís salgo a apretar adelante, espero. La eterna polémica del fútbol, Menotti Bilardo. Pero bueno, los jugadores que tenemos son los mismos, más o menos van a ser los mismos, agarre quien agarre, de aquí al final del campeonato por lo menos. Y agarre quien agarre, Guido, hermetismo total. Antes yo te quería hablar de las cosas lindas. La alegría que tenía, feo. La alegría que tenía Romero también se expresó como nunca antes en el año y medio que volvimos a tener en Facebook. Y quiero nombrar a todos los que se hicieron eco de este triunfo, mandaron sus saludos a Nico, a toda la gente de Yupanqui. Pipo Molares, sí, nuevamente incorporado al plantel del club, ahora lo vamos a decir. Dieguito de Granbur, el Chelo Zucala, el Messi Martínez. Mirá toda la gente que te estoy hablando. Walter Talavera, Fernandito Esmaña, Martita Rolón, un saludo grande si está escuchando. Claudio Escardamaglia y José Signore. Muy bien. Un momento difícil de la tarde. Decime. Desde el corazón, es muy difícil verlo a Julio Fleitas con otra camiseta. Ah, jugó Julio. A mí me tocó verlo. Por primera vez enfrentó a Yupanqui. Porque el paraguayo no lo había enfrentado. No, yo lo había ido a ver. Y la otra vez se había hecho pulsar. Sí, sí. La cuando jugaba en Paraguay yo lo fui a ver puntualmente a él y obviamente duele, pero no tanto si el rival no es Yupanqui. Claro, había debido haber un paraguayo centro español. En Riestra no lo había visto todavía y bueno, me toca verlo hoy contra Yupanqui, en lo que duele, obviamente, con lo que Julio Fleitas representa para el club. Y para nosotros, para este programa también, Leo. Obviamente. Y para todos los hinchas de Yupanqui. Así que bueno, esperamos que juegue un añito más, como lo prometió acá, como le pidió, entre comillas, permiso a su familia, para jugar un añito más y vestir la camiseta de Yupanqui una vez más y terminar jugando en el club del que es ídolo. Sí, sin duda. Eso sin duda. ¿Cómo jugó ayer, Julio? Bien, no fue responsable de los actos fallidos de la defensa de... ¿De qué jugó? Discúlpame. Jugó en la posición que él juega habitualmente, de 6 adelantado. Sin tener definido que Riestra jugó con 3, juegan los 3 de línea y Julio adelante. Paradito adelante la línea. Donde mejor lo hace, 6 adelantado, 5 retrasado, como quiera llamarle, donde despeja mucho de cabeza. Lo marcó muchísimo al viejo Sandoval. Qué hincha pelota. No hablamos de las individualidades. Hubo puntos altos en Yupanqui, si bien todos jugaron bien, destacamos el trabajo en conjunto de Brian Tolosa y de Pérez Quiroga, pero hubo puntos altos en los dos delanteros, en Sandoval y Bortolotto. Sandoval está en un momento de maduración espectacular. Justa, como el vino. A pesar de la mala campaña de Yupanqui, el viejo está bicho, está despierto, está muy bien. Bortolotto desplegó, o sea, Sandoval hizo el trabajo sucio ayer para que Bortolotto tenga espacio libre y lo pudo aprovechar de buena forma. ¿Es Bortolotto el delantero que se insinuó en la pretemporada ahora, te parece? Sí. Esa fue una de las cosas que, bueno, no hay que volver el tiempo atrás, pero fue una de las cosas que por ahí al trabajo de Carlos Balboa le impidió tener un poco más de suerte. La lesión de Bortolotto antes del primer partido. De Luca enorme. Lo de Damián De Luca sí, jugó una función, a ver si te acordás. Cancha de Victoriano Arenas, derrota 2-0, sí. Volante central defensivo para morder y romper. Muy bien, muy bien. De Luca es un jugador de otra categoría. La Madrid está muy bien posicionado para ascender a la primera B metropolitana y De Luca tiene que volver a la Madrid. Y yo te digo que De Luca tranquilamente puede jugar en la B metropolitana. ¿Vos decís? Tenemos la suerte de tener un jugador de ese nivel. Sí, sí, imagínate. Había caído igualmente Lucho en una meseta. Porque por ahí el fastidio de un montón de cosas que él no esperaba. No te olvides, no, siempre lo digo, De Luca cuando salió por primera vez al aire a hablar con nosotros, dijo, esto es muy simple, yo bajo un escalón para volver. Sí. ¿Mm? La ilusión de él era venir a Yupanqui, armar un gran plantel, subir a la C, llevarse la gloria, y se encuentra con todo lo que pasó, sí, claro. Que no tenemos por qué hacer mención, lo mencionamos permanentemente. Conclusión, termina entrenando en la calle, dicho con buena onda, en un parque público. Entonces por ahí todo eso lo hace ser fastidioso. Aparte que su personalidad es un tipo que es fastidioso adentro de la cancha. Pero un pibe que está acostumbrado a pasar cosas malas. Tiene una historia de vida. Que no viene el caso ahora, pero nosotros no le vamos a enseñar a sufrir a Damián De Luca. No. Ya lo aprendió él solito. Hablamos de la semana, ¿sí? Hablamos de la semana, hablamos de la nota que tenemos de Báez. ¿De qué querés que hablemos, Leo? Yo voy a hacer un llamado a la solidaridad. A ver, dale. Para el sábado que viene. Sí. Jugamos el sábado a las 2 de la tarde en cancha de San Martín de Bursaco. Ajá. Yo, con suerte, salgo de trabajar a la 1. Así que si algún generoso que va a llegar sobre la hora al partido quiere levantarme acá en el Coto de Tapiales a la 1:10, 1:15, voy a estar gustoso llegando al partido. Si no... A mí no me mire que creo que ni voy. Si no, en Buenos Aires ahora. No va a haber fotos, no va a haber ni siquiera cobertura, no sé, llegaré para el segundo tiempo. Así que, por favor, alguien que llegue sobre la hora, si puede levantarme para llevarme al partido... con San Martín de Bursaco, vamos con muchas expectativas, no de ganar el partido, pero sí de ver esta actitud que vimos en el plantel, porque el festejo, la gente de Riesa no entendía nada, porque se festejó al final del partido como si hubiéramos ganado la Copa Intercontinental, y eran 13 partidos sin ganar, así que era importante largar ese grito ahogado que tenía el plantel y el festejo. Obviamente que se viene un partido difícil, un rival difícil, que históricamente lo ha sido, no va a ser la excepción en esta oportunidad, pero la actitud seguramente es lo que nosotros siempre destacamos en los equipos de Yupanqui. Escuchamos al arquero Pablo Báez, interesante nota, escuchá porque dice unas cuantas cosas de los pibes que les toca jugar y de la situación que atraviesa el club en este momento. Lo escuchamos al arquero que reemplazó a Fernando Tantoni. Bueno, Pablo, me imagino que para vos partido especial, porque fue el mismo rival que te hizo ir al banco, prácticamente. Sí, más allá de eso, hace 6 meses que no jugaba y es complicado, más para un arquero, que te cuesta encontrar ritmo, un par de partidos, lo que le pasó a Fernando al principio, los primeros partidos se le costaba y después terminaron mostrando que es un fenómeno. Yo pienso que no estoy contento por haber salido del equipo de la manera que salí, porque creo que me equivoqué una sola vez en 11 partidos y me tocó ir al banco. Bueno, tuve la chance de una rueda después por la mala suerte de Fernando, lo que le pasó, y bueno, tengo que ahora aprovechar. Le hice, te pasaron los fantasmas por la cabeza, porque la primera pelota que llegaron, gol. Después tuviste la posibilidad de sacar un par, pero la primera adentro. Sí, mala suerte. Lo que pasa es que eso pasa cuando juegan muchos pibes. El gol, más allá de eso, es forzado, pero también nosotros tuvimos la desatención de perder la marca y bueno, estamos haciendo lo que podemos. Cuando juegan muchos pibes así, yo en mi caso estoy más pendiente de lo que hacen ellos, que a veces pierdo de vista lo que tengo que hacer yo porque les tenía que andar indicando todo lo que tienen que hacer. Y se están fogueando en la cancha misma, no tuvieron tiempo ni de estar una temporada en primera alternando, nada. La defensa hoy eran 3 jugadores de inferiores y está regalando mucho, porque en el caso de Ruto, Pabulione, que hace 15 años juega en la categoría, tiene, no sé, 150 goles y que lo vaya a marcar un pibe de 20 años, que hace 6 meses jugaba en campeonato inferior, y no es fácil. Seguro. Y por eso la temporada que que estamos teniendo, que este chico tiene mucho futuro, pero ojalá no, esta campaña mala no lo termine marcando, que le arruine el futuro. Si estos 7 partidos le quedan, ¿de qué se trata? De ganar confianza, rodaje y tratar de sumar lo que más se pueda. Sí, nosotros somos una lotería, como nosotros, hoy jugamos muy bien, tuvimos fácil 10 chances de gol, más allá que ellos nos llegaron mucho con pelotazo, con ganas, pero tampoco estamos ligando. Fíjate, el primer tiempo nos comimos 4 goles abajo del arco y es una temporada muy mala, nos hacen todo a nosotros, si no nos echan jugadores, se nos lesionan, si no los referees te bombean, y nos dieron 10 penales en contra en toda la temporada y es mucho para un equipo con muchos pibes y con todo lo que estamos sufriendo nosotros. Contame la última jugada, el gol en un lado arriba. La verdad empecé a retroceder y tenía miedo de meterme con la pelota dentro del arco, entonces la quise sacar para el córner, pero la pelota venía muy baja, entonces me quedó el rebote para adelante, me equivoqué, pero quise hacerla a la figura porque no me quería meter dentro del arco. ¿Y el árbitro de cobra? Forsyth, por fin una para nosotros. ¿Me entendías? Verlo, si fue... Sí, Forsyth, porque yo saco a chica para adelante, que cabecea de adelante, claro. Y el que las pelotas van en la línea, fue igual al primer gol. Pero bueno, una para nosotros, quizás me queda la bronca del gol de ese, que podía haber actuado de otra manera, pero bueno, lo importante es que ganó. No importa, ya te quita la historia, supongo que ganó, y bueno, a seguir siendo un referente, Pablo, para los pibes que están empezando. No, yo, gracias a Dios, los pibes me respetan, mal o bien, hace 10 años que estoy en una primera, y uno todo lo que le dice es por lo que vivió antes, no porque sepa más, sino que cuando yo tenía 20 años también, un pelotudo, es la realidad, todo nos pasó. Le pasó hasta, creo que sacando Maradona y Messi, el reto de... Todos pagaron derecho de piso, y eso con el correr de los partidos, los pibes se van a ir haciendo hombres dentro de la cancha. Ya para la vida, a los 20 años, y muchos que tienen hijos, tienen familia, pero adentro de una cancha es un pibe. Pablo, muchas gracias. No. Autoservicio Guaminí, siempre junto a Yupanqui. Autoservicio Guaminí, en Guaminí 4646, Lugano. ¿Probaste las empanadas caseras de Bon Appetit? ¿Qué estás esperando? Bon Appetit, pizzas y empanadas. Avenida Vélez Arfiel, 388, Ciudad Madero. Y envíos a domicilio al 4622-8283 y 4462-4040. Hacete socio, Yupanqui te necesita. Acércate a nuestra sede de Guaminí 4512 o consulta telefónicamente al 4601-4477. El Club del Barrio te necesita como socio. Panadería Moderna de Tablada, el catering de Yupanqui. Necochea 4818 Tablada, teléfono 4454-9040. Apoya al primer equipo Limpro Sociedad Anónima. Servicios de limpieza y mantenimiento. Teléfono 4764-1919. La patearon todos, ahí estaba Panchito Maciel, la empujaba también el Pipo Morales, ayudaba el ruso Karaslavski del cielo. La página de Yupanqui. Una bocha bárbara para dejar aquí a Nachi, todo para el gol. Todos los domingos de 21 a 22. ¡Gana el puntero! ¡Gana Yupanqui! Por AM1480, Radio Sensaciones. Bien, seguimos compartiendo la página de Yupanqui aquí en Radio Sensaciones. Estadísticas de la 27ª fecha del torneo de Primera División D. Muchas gracias, Leo. Con Deportivo Riestra fue el partido 1048 de Yupanqui en AFA. Hasta el momento de esos 1048 partidos que jugó Yupanqui, ganó 304, empató 264 y perdió 480, con 1350 goles a favor y 1729 goles en contra. La victoria de ayer en cancha de Liniers en Villa Constructora cortó una racha de 7 partidos sin victoria como local y 13 partidos sin victorias en la general. importante, lejos de esas 23 partidos del año 2005, sí, pero igualmente alarmante. Campaña de Yupanqui en el torneo, jugados 27 partidos, ha cosechado 19 puntos, producto de 4 partidos ganados, 7 partidos empatados, 16 partidos perdidos, 17 los goles a favor, 46 goles en contra. Los 17 goles de Yupanqui fueron marcados por Sandoval, goleador del campeonato para Yupanqui, con 4 goles. Sí. Lo siguen Bortolotto y De Luca con 3 y con 1. Anotá, Palavecino, Guigo, La Logia, Fernández Escobar, De Amorín y Martínez. Jugadores utilizados hasta el momento. Acordémonos que desde que empezó la temporada dirigieron a Yupanqui Fito Muñoz, luego Ricardo Prado un partido como interino, 7 fechas el Carlos Balboa y el Mechón Cáceres, sí, y bueno, el partido que empezó la etapa que empezó, pues no sé si es un partido, si es una etapa, ahora hablaremos un poco si se sabe algo, uh-huh, interina de Nico, sí, decime el apellido de Nico, que González. No, González. 33 jugadores dijimos, 2 arqueros, Tantoni y Pablito Báez, 9 defensores, debutó Brian Tolosa, uh-huh, en la saga central, un nuevo jugador que debuta, ya vamos a ver también con ese dato, 18 volantes y 5 delanteros, dijimos, octavo jugador de las inferiores que debuta, sí, en primera fue Brian Tolosa, anteriormente, anoten, Ezequiel Romano, el Ogro Guigú, el Chino de Gones, Martín Souto, Brian Aranda, Héctor García, Matías Pérez Quiroga y el mencionado Brian Tolosa. Vamos a lo que fue la fecha de ayer, Leo, ¿te parece? Dale. Ituzaingó 2, Lugano 3, Claypole 1, Central Ballester 0, Sportivo Barracas Bolívar, que sigue sumando puntitos, me parece que zafan, uh-huh, le ganó. ¿Dónde está jugando Sportivo Barracas Bolívar? En Juventud Unida. Ahí está, mira vos. 2-1 Argentino de Rosario, Argentino de Quilmes cayó en la Barranca 3-0 con Atlas, Juventud Unida 1, Victoriano Arenas 1, Cañuela 0, San Martín de Bursaco, que volvió a la victoria después, uh-huh, del sofocón que pasó este fin de semana. Pará con la playa que te voy a tirar la máquina. Está loca la cámara, un montón de fotos. Yupanqui 2, Riestra 1, como venimos diciendo, hoy jugaron Paraguayo y Centro Español con victoria del visitante, Centro Español 1-0. Juegan mañana. Ahí vino el fotógrafo. Ahí está. Adentro. Juegan mañana a las 16 horas. ¿En dónde juegan DocSud Puerto Nuevo? A puerta cerrada, supongo, todavía. ¿Por la suspensión de DocSud no cumplió? Me parece, si eso lo averiguaremos ahora. Juega con Puerto Nuevo. Bueno. Las posiciones las digo rápidamente. Sí. DocSud 58 puntos. Atlas 53. San Martín de Bursaco 48. Claypole 47. Riestra 46. 44 para Juventud Unida, 43 para Centro Español, 38 para Argentino de Quilmes, 36 para Argentino de Rosario. Hasta ahí están entrando al octogonal. Ituzaingó y Lugano también con 36, con 31 Paraguayo Cañuelas, Ballester con 26, Victoriano 25, Barracas con 24, Puerto Nuevo con 20, último, lamentablemente, Yupanqui con 19 unidades. Pero está un poquito más cerca. Sí, a un punto. La próxima jornada, la 28ª, el fin de semana que viene, Deportivo Riestra recibirá en Bajo Flores a Ituzaingó, San Martín de Bursaco, Yupanqui, como dijimos, volvemos el pedido de solidaridad porque yo no tengo ganas de ir a la cancha, así que te puedes llevar alguno a vos y menos ahora. Victoriano Arenas recibe, Valentín Alsina, Cañuelas, Atlas, General Rodríguez, Juventud Unida. En Barrio Sorrento, Argentino de Rosario será local del otro argentino, de Argentino de Quilmes. En Barrio Siderca, en Campana, Puerto Nuevo recibe a Barracas Bolívar. Central Ballester, DocSud, Centro Español, Claypole y Atlético Lugano, acá cerquita en Tapiales, recibe al Deportivo Paraguayo. Muy bien, DocSud a puertas abiertas. Sí, atento Dante Majori mandándonos mensajes, escuchando el programa. También mensaje, nosotros recibimos por Facebook, por mail, por celular. Mensaje de Marcelo Genadiev. Hola Leo y Guido, muy bueno lo de ustedes. Como siempre, nos vinimos recontentos. Ayer valió el viaje de 3 horas y el sábado a Bursaco, si Dios quiere. Si hasta Villegas viajaron 3 horas, hasta Bursaco tienen que viajar 1 hora y media más por lo menos. Así que salgan tipo encima a las 2 de la tarde y 10 de la mañana. 10 de la mañana. Complicado, pero lo quiere mucho ese chico a Yupanqui. Sí, sí. Yo me acuerdo que cuando yo estaba con la campaña de socios en el año 2006, se hicieron socios, pagaron 5 meses, en algún momento no dejaron de venir a la cancha y se les acumuló, pero sin poder, muchos que pudieron viven a la vuelta del club y no se hacen socios porque dicen que no sirve para nada, que estos chicos se hicieron socios, es espectacular lo que quieren estos chicos al club. Leito. Barracas Bolívar, local en Acasuso, atento también, digo, Centeno, escuchando el programa. Muy bien, muy bien. No mandan una información del técnico nuevo, pero mandan... Hablando del técnico nuevo, a ver, bueno, ¿qué pasó el día lunes? El día lunes... pasado. A ver, vamos a hablar... Primero, hay un hermetismo absoluto que vamos a respetar porque la subcomisión de fútbol quiere trabajar tranquila sin que se cree esa guerra mediática que se había creado, ¿te acordás? Cuando fue Fito Muñoz, sí, incluso el corto tiempo que se tardó en elegir a Carlos Balboa, pero más cuando fue lo de Fito Muñoz, donde se filtraron nombres de, no sé, de gente que hasta llamó y dijo, che, si tenés ganas nos juntamos. Y salían los nombres publicados en todos lados. Salieron todos los nombres menos el de Muñoz. Lo habíamos dado acá nada más el de Muñoz. No, pero vos sabés que lo que me llamó mucho la atención, y recordarán los que estuvieron en esa negociación, que todos tenían el nombre de Muñoz. No es que lo teníamos nosotros, todos tenían el nombre de Muñoz y nadie lo daba. Sí, sí, bueno, es este... ¿Cómo se maneja cada uno allá ellos? Obviamente. Lo único que se le puede contar a la gente que el ex técnico de Yupanqui, Carlos Disiancio, agarró Victoriano Arenas el martes, cerró con la gente de Valentín Alsina y que tuvo la chance, tuvo posibilidades de hablar con la gente de su comisión de fútbol para volver a Yupanqui. Que justamente lo habíamos hablado... Yo sin saber nada, lo hablé el domingo pasado, de que me parecía que Carlos Disiancio tenía que estar en este momento de Yupanqui cerca, obviamente sin Nicolás Pizarello. Por un lado, mejor que agarró Victoriano Arenas porque sigue trabajando con Nicolás Pizarello, así que soretes en el club tenemos. Hay bastante. Una situación, el problema de San Pedro, que a veces los chicos de la subcomisión, Roque, que está totalmente abstraído de eso, que hace cuenta que lo borró, me parece, es su manera de verlo, los chicos no lo vivieron y creen realmente que es algo menor. Y sí. Es porque a veces... no lo vivieron, y yo quizás los entiendo, porque quizás a mí me decís una situación, cuento una anécdota rápido, en el verano del año 2000, nosotros estuvimos a punto de cederle la filiación mediante una maniobra espuria de un ex dirigente que ni vale la pena mencionar, a un grupo de la colectividad boliviana acá de Villa Celina. Estuvimos a punto, cerquísima estuvimos. Y yo siempre lo minimicé, porque no lo viví, porque realmente ni se me hizo eco. Pero fue quizás la vez que más cerca estuvimos. Yo le digo a los chicos que fue algo muy serio. Y yo, si querés, te puedo traer los papeles. Y no es olvidar por olvidar, porque pasaron 5 años, yo te entiendo. ¿Sabés qué pasa, Guido? Pero yo creo que Pizarello no tendría en serio que volver a trabajar. Vos tuviste un policía en la puerta de tu casa 3 días. Sí, pero no, fueron 2, gracias a Dios. Bueno, por amenazas de muerte y demás. Ellos no lo vivieron. Sí, pero así como fue un periodista, podría haber sido un dirigente. Y bueno, mejor, las cosas pasan por algo. Pero creo que no tendría que tener una otra oportunidad Pizarello. Ya la tuvo en el 2006, muchacho. La tuvo. Ya está, dejémonos romper las pelotas con Pizarello. Y bueno. Lo lamento con el que Disiancio. Yo pensé realmente que Disiancio no daba. Tenía un estado de salud más delicado, pero si me decís que. No, se agarró. Ayer debutó con un empate en cancha de Juventud Unida, 1-1. Bien por él. Pero igualmente, volviendo al tema que nos ocupa, que es Yupanqui. Bueno, y nada más, eso es todo lo que tengo. No hay nombres. Escardamaglia, que se ha pronunciado como candidato firme en aquí ascenso, hasta nombró su cuerpo técnico y todo. Pero hay una situación con Escardamaglia que ya la dijimos la semana pasada. Ha rendido los pocos partidos que estuvo en el año 2009 reemplazando a Micieli, pero creo que tuvo comportamientos que yo particularmente no quiero de gente que está en el club. Yo, si tengo ganas de dirigir a Yupanqui, se lo tengo que decir al dirigente, no a Torrisi. Y bueno, cada cual se maneja de la manera que mejor le parece, Leo. Obviamente, acá, porque mucha gente confunde que yo hago campaña en contra de Escardamaglia y que le tengo bronca y que no quiero que dirija Yupanqui. Simplemente no, digo... Este programa fue el que más tenía ganas de que dirija cuando agarró Fito Muñoz, pero después me parece que no se comportó bien. No quita que le ha dado excelente resultado y a bajo costo. Obvio, me parece que las con sus macanitas, que se empezó a mandar después. Obvio, me parece que las soluciones de los problemas hay que solucionarlas con la subcomisión y no haciendo prensa públicamente. Puede ser. Una vez que te designaron, sí, después tener el... Pero hay varios técnicos que lo hacen, Leo. Tato Medina, por ejemplo. Está bien. Pero Tato Medina nunca dijo voy a dirigir Yupanqui, ya estoy confirmado como técnico y voy a llevar a Juancito Pérez como ayudante de campo. Cada cual se maneja, vuelvo a decir, como puede, Leo. Así que bueno, esperaremos. El técnico no sabemos nada. No, esperaremos. La próxima semana obviamente dirige Nico González. Y ojalá... si el hermetismo es para ver y darle tiempo a Nico y que puede quedar Nico. Yo la semana pasada opinaba que para mí tendría que agarrar a alguien interinamente de aquí al final del campeonato, porque tampoco es fácil que te venga a agarrarte a alguien con la situación en la que está. Ahora, si vos acomodás el equipo y ganás dos o tres partidos y la confianza es otra, bueno, ya es distinto. Pero vos como venías con 13 partidos sin ganar, con un 6-0 en el bolso. Un 6-0 en el bolso, último en las posiciones, es difícil que alguien te agarre. Así que bueno, esperaremos, respetaremos el hermetismo de la subcomisión de fútbol y cuando tengamos algo lo vamos a anunciar. Repasamos un poquito los otros deportes del club. Dale, repasamos los otros deportes. El deporte fundador, el deporte fundacional del club, el básquet. Agradecemos la información a la gente de la subcomisión, a Fernando Esmaña, a Fabián Bauzá, que ya volverá a ser nuestro columnista ahora que... Sí, cuando arranque. El 9, creo que el fin de semana que viene estaría arrancando. Eso me lo tiene que confirmar Fernandito. Yupanqui ya tiene los planteles. Ambos van a participar, como dijimos, en la A y en la B de la Liga de 3 de febrero. Vamos a decir el plantel del primer equipo de la división, perdón, el primer equipo B, con el número 4, Pedro Jala, 5, Pablo Arostegui, 6, Mauro Córdoba, 7, Seba Petti, que también es técnico de las infantiles, 8, Kobe Jiménez, 9, Manu Blanco, 10, Gaby Sander, 11, Nico Gebernis, 12, Esteban Fortunato, 13, Diego Micheli, 14, Fede Piñeiro, que también oficia de director técnico, y el 15, Córdoba, 16, Joan Pereira. Vamos al primer equipo A, sí, que tiene la mayor responsabilidad de, recordemos que ganamos la Copa Hugo Curto, uh-huh, y que... ¿Cómo? No se confunde. Hugo Curto. Tenga cuidado. Y que también llegó a cuartos de final, se eliminó por Crovara en lo que fue el torneo de primera del IVA 3. Martín Sisi con el número 4, con la 6, Seba Trentini, bien digo, 7, Maxi Bauzá, 8, Andy Escasiota, 9, Fede Bonavita, 10, Marquito Sotero, que lo hemos tenido varias veces acá sentado, 11, Juan Ragozzini, 12, Nico Sander, 13, Julián Zárate, 14, Maxi Longhi, 15, Gonza Guerra, el 22, Javier Trentini, que también oficia de técnico, nuestro amigo Javier. Y también quiero decir otro dato más. Sí. ¿Que se le va de pantalla? Se me va de pantalla porque no lo tengo acá en pantalla. Tráigalo de vuelta. Pero es cuando entrenan los chicos, acá está. No, no está acá. No está, bueno. Acá está, ahora sí. Que Yupanqui está buscando chicos para la escuelita de básquet desde 3 hasta 99 años, un poquito exagerado. No importa. Pero cualquier pregunta, vayan al club Guamini 4512, 4601, 4477. Seba o Bani son los profes de la disciplina. Muy bien. ¿Qué más tenemos? ¿Tiene algo...? Nos mandó un mail un personaje divino que tiene el club, que es Hugo Centurión, que es el profe de tenis de mesa. Ajá. Y dice, mirá el speech publicitario que tiene. Evita el estrés y practica este maravilloso deporte que une coordinación, destreza técnica y velocidad. Venite al Club Yupanqui, Guamini 4512, esquina de Lepiane. Horario de práctica, lunes, miércoles y viernes de 19:30 a 22 horas. Contamos con 7 mesas Estiga aprobadas por la ITIF. El club compite en primera, pero se practica en todos los niveles, en todas las edades y en todos los sexos. Clases colectivas, ejercicio de peloteo, jugada preparada, multibola asistida por entrenador, te esperamos. Y rompe todo con la paleta. No, es terrible. No, como, ¿alguna vez los viste las 7 mesas funcionando? Sí. Tenés ganas de cagarlos. No. Te vuelven loco. Combaten el estrés ellos, porque vos te vas con la cabeza retumbando. La cabeza, eso, se sorteó finalmente torneo de juveniles C, donde participa Yupanqui con cuarta, quinta, sexta, séptima, octava y novena. Repasamos el fixture de los traperitos. Dale, Leo. Con la condición de local o visitante para cuarta, quinta y sexta, y recordemos que para séptima, octava y novena se invierte. Primera fecha, visitante ante Berazategui. En la segunda fecha, local ante Cañuelas. Tercera fecha, visitante ante Victoriano Arenas. Cuarta, local ante Lugano. Quinta, visitante ante Riestra. Sexta, local ante San Martín de Bursaco. Séptima, visitante ante Claypole. Octava, local ante El Porvenir. Novena, visitante ante Doc Sud. Décima, local ante Argentino de Quilmes. Décima, primera y última fecha, será libre. Obviamente se invierte en las localías, en lo que es séptima, octava y novena, y en la segunda rueda también. Clasifican los primeros cuatro de cada grupo para jugar la zona campeonato, 4 o 5 para jugar la zona campeonato, y el resto juega la zona integración. Se divide, no se suma acumulado puntos del club, sino que cada categoría juega de manera individual. Perfecto. Leo, te quiero decir algo que todos los 27 de marzo recordamos. Sí. Hoy se están cumpliendo 35 años del debut de Yupanqui en AFA. Aquel sábado 27 de marzo que empatamos 0-0 con General La Madrid, 3 días después del fatídico golpe de Estado que sumió a Argentina en 7 años de terrible dictadura. Se cumplen 35 años de ese debut, Leo, ese debut de la quinta que empató 0-0, de la tercera que ganó 4-2 y de la primera que también empató 0-0 con ese penal que, aunque no estuvimos, lo vimos que Giacometti pateó por arriba del travesaño. Saludo porque esos hombres, esos equipos dirigido y conducido por Benjamín Zurini, por Héctor Vázquez, por Piñeiro, es lo que tenemos hoy. Y gracias a ese paso que dieron, también este chico Paco, que ahora me comí el apellido, ese muchacho fue presidente, que era presidente de la subcomisión de fútbol, ese paso hace que hoy Yupanqui esté un paso adelante de todos los clubes de barrio. Así es simple. Obviamente. Es la gran diferencia entre un clubcito con buffet y Yupanqui es el gran club, por muchas cosas, porque tiene dirigentes, porque tiene una terrible sede social y porque tiene fútbol en AFA, Leo. Obviamente, y eso hay que cuidarlo y mantenerlo. Tengo ganas de, tenía ganas hace tiempo, tengo ganas de lanzar una encuesta para que la gente, el hincha de Yupanqui, vote el equipo ideal de estos 35 años, ¿sí? Con lo que vio cada uno. Obviamente los resultados que veníamos teniendo me tenían un poco desmotivado, pero el triunfo de ayer me resurgió esta idea, así que vamos a ver si lo hacemos. Sábado, 14 horas en San Martín de Bursaco para enfrentar al local con este historial. Jugamos 43 partidos, Yupanqui ganó 12, convirtió 60 goles, empataron 13 veces, Yupanqui ganó 18 con 83 goles. San Martín, local, jugamos 21 partidos, Yupanqui ganó solamente 3, convirtiendo 21 goles, empatamos 8 y 10 ganó San Martín con 47 goles. La última victoria contra San Martín en Bursaco fue el 10 de julio del año 88, con 3 goles, adivina quién, y del Narigón Unzué. Uno de Sabasi. Yupanqui venció 4-1 en la cancha de San Martín. Recuerdo, como siempre que digo, de Bursaco, aquel equipo que salió campeón y no nos pudo ganar cuando con 2 goles de Molinari, que al otro año se cansó de hacer banco en San Martín de Bursaco, empatamos 2-2, Leo, ¿te acordás? Es verdad, sí, efectivamente. Ya pasaron qué época esa, qué equipo, la verdad. Bueno, hasta aquí hemos hecho la página de Yupanqui. Con ustedes nos reencontramos el próximo domingo a las 21. Nos pueden escuchar a través de www.am1480.com.ar, sino en diferido en www.lapaginadeyupanqui.blogspot.com. Hasta el próximo domingo, ojalá con otra alegría del trapero. Chau, chau.